cola de solas da mucho que hablar. La cola de solas da mucho que hablar. La vieron la otra noche mediando la de aquí para allá. Solas es una pipa que se hace la pipa. Tiene dos colitas, la nuca rapadita. Le gusta la joda y anda de noche con un par de vino, capaz que te la moche. La cola de solas da mucho que hablar. La cola de solas da mucho que hablar. La vieron la otra noche meneando la de aquí para allá. La cola de solas da mucho que hablar. La vieron la otra noche meneando la de aquí para allá. Solas es una pipa que se hace la pipa. Tiene dos colitas, la nuca rapadita. Le gusta la joda y anda de noche con un par de vino, capaz que te la moche. La cola de solas da mucho que hablar. La cola de solas da mucho que hablar.